Hora Jazz. Música sin complejos para oídos sin prejuicios. Saludos y bienvenidos a una nueva edición de Ahora Jazz. Ya saben, programa de esta casa, que canal Extremadura Radio dedica al mundo del jazz. Música sin complejos para oídos sin prejuicios. Con nosotros hoy, en el control de sonido, en la dirección técnica, Francisco Javier Rico. Hola, Francisco. Y aquí frente al micro, como siempre, encantado de hacer rollos, y Javi del Barco. Bien, pues aquí ya estamos en antena en esta segunda y última edición de la semana. Ya saben que, este espacio ahora ya se desarrolla las noches de miércoles y jueves entre las 11 y las 12. Por tanto, algo más de 58 minutos tenemos por delante pasar un montón de música, para hablar de un montón de temas, para ofrecerles un montón de conciertos, en fin, a fin de cuentas para abrir nuestra ventana particular al mundo del jazz y las músicas improvisadas desde aquí, desde Extremadura. Por cierto, gracias enormemente siempre, claro que sí, a todos los oyentes que tenemos, no solo aquí en nuestra región, que son muchos, hecho que nos hace ser uno de los programas más seguidos desde hace ya años de la radio pública extremeña, sino también a esos oyentes que nos escuchan desde diferentes y numerosísimos lugares del mundo a través de la escucha por internet en tiempo real o en descarga. Ya saben que nosotros terminamos a las 12, bueno, pues a partir de las 12 y un minuto, 12 y 5, no sé, ya sea cuánto tardan los chismidos estos electrónicos en subirse y en cargarse. En cualquier caso, a partir de las 12 y pocos minutos, nuestro espacio de esta misma noche, que ya queda registrado en internet para que ustedes puedan escucharlo y descargarlo cuando quieran. Acceden a nuestra página de internet, a www.canalextremadura.es, y ahí buscan Ahora Jazz y acceden a nuestra propia página, nos ven, echan un vistacito, las fotos y tal, Pascual, y tienen, pues eso, el registro de, creo que el último año de programación de este espacio. Así que tiene ahí un montón de programas para aburrirse, vaya. Bueno, que eso, que arrancamos y lo hacemos con, como siempre, como cada inicio de jueves, nuestro estándar de la semana. En esta ocasión lleva por título Every Time We Say Goodbye. Every time we say goodbye, I die a little. Every time we say goodbye, I wonder why the gods above me, who must be such an air of spring about it. I can hear, unlike somewhere, begin to say about it. There's no love song finer. Yet how strange the change from major to minor. Sí, sí, arrancamos así, con este ambiente tan solemne, ¿no? Y con este Every Time We Say Goodbye. Sin embargo, nosotros nos decimos adiós, decimos hola, maldita sea que estamos arrancando apenas nuestra edición, por cierto, número 1168. El caso es que iniciamos con nuestro estándar de la semana, que es este, a fin de cuentas, y que lo firma el señor Cole Porter, al que ayer dedicamos tiempo y al que hoy también dedicamos tiempo a través de este tema, nuestro estándar de la semana, entre otras cosas, porque el pasado lunes, 15 de octubre, se cumplieron 48 años de su desaparición. La desaparición de uno de los compositores más importantes de música popular americana de todos los tiempos, el señor Cole Porter, claro que sí. Que, a ver, por enfocarlo desde este punto de vista, ha servido para tantos músicos como soporte, como estudio, sus composiciones, ¿no? Han servido de experimentación, de lugar donde dar rienda suelta a su creación estilística y su estudio jazzístico, fundamentalmente. Eso, bajo ese prisma, se enfoca también las composiciones populares, los estándares de jazz, ¿no? Bajo el prisma del propio músico, también como deleite y placer personal para ellos y para la audiencia, maldita sea. Cole Porter, sus músicas, Love for Sale, Night and Day, en fin, son más de 1,000 composiciones registradas que han sido popularizadas a través de mogollón de musicales de Broadway, de películas, en fin, lo que le confiere básicamente el hecho de ser, pues, un clásico, un estándar. Por cierto, que la primera aparición profesional como compositor fue para un musical de Broadway, me refiero de Cole Porter, en 1916, si no me equivoco, y aquello fue un fiasco total y absoluto, ¿eh? Tanto es así que el tipo se fue a Francia por un tiempo a desaparecer del mapa de Broadway. Y allí se asentó, estudió contrapunto, composición, arreglos, en fin, hasta que al tiempo, pues, de nuevo volvió a Estados Unidos y empezó a componer para todo el mundo. Todo el mundo le requería para escribir sus composiciones para teatro, para, en fin. Tiempo que dedicamos sobre todo ayer, en la primera media hora de nuestro espacio de miércoles. Ahora seguimos adelante y hablamos de noticias que se refieren aquí a nuestra cena. Y para ello, bueno, pues un poco de introducción musical a través de música de Django Reinhardt. Sí, sí, el mítico guitarrista de origen belga, Django Reinhardt. Bueno, mítico para los que estamos metidos en el mundo de la música, de la cultura, o que tenemos especial afición no solo por el jazz, sino también por la música en general, ¿no? Mítico para nosotros que lo conocemos. Algunos de ustedes, si nos escuchan por primera vez, van en su coche, o en fin, dirán, mítico, yo no tengo ni idea de quién es ese tipo. Bueno, pues sí, básicamente es uno de los grandes músicos de la historia de esta música, de la historia del jazz, y el que además se presupone o se advierte como músico, como jazzista europeo por excelencia. Un tipo que con su guitarra creó un lenguaje propio, un estilo propio dentro de tantos estilos que tiene esta música, ¿no? Un estilo que pues radicó y se originó aquí en nuestro país, en nuestro continente, maldita sea, y que es inherente a él y que se toma como el estilo jazzístico típico, si podemos entrecomillar y hablar en estos términos del continente europeo, el jazz manús o el gypsy jazz, ¿no? Pues ahí está el señor Django Reinhardt, que era el responsable directo, el creador y fundador de esta corriente estilística. Y les decía que iba a hablar de jazz extremeño y de noticias relacionadas con él. Y sin embargo me pongo a hablar de Django Reinhardt, un tipo que es belga, de los años 30 y 40, ¿no? Fundamentalmente, su música, en fin. Pues sí, ahí hay ligazón. Y es que hay un músico extremeño, don Benitense Calabazón concretamente, el señor Juan Pedro Jiménez, guitarrista también, que de un tiempo a esta parte, desde hace años, lleva estudiando no solo la música, las composiciones del señor Django Reinhardt, sino también su vida y obra. Tanto así que se va a convertir en el primer biógrafo en lengua castellana de la vida del señor Django Reinhardt. Sí, sí, un extremeño que lanza, que publica la primera biografía en español pues sobre este tipo, y eso es un acontecimiento realmente importante. La escena jazzística nacional está, bueno, pues, a ver, ¿cómo decirle? De enhorabuena, eso es, y concretamente también la cultura que nos toca por parte nuestra, no extremeña. Señor Juan Pedro Jiménez, que lleva radicado en Madrid desde hace ya varios años, sin embargo que está de vuelta ahora aquí en Extremadura, en su Don Benito natal, y que del que venimos hablando largo y tendido, por aquí ha pasado ya en varias ocasiones años atrás, ¿no? Vamos a tenerlo en breve aquí, ya estamos simplemente a la espera de cerrar la cita, de concretar su presencia aquí en nuestro espacio para presentar ese libro, esa biografía de Django Reinhardt que se ha currado y que se ha escrito él. Por cierto, también va a estar presente en la edición número 25 y súper especial del Festival de Jazz de Badajoz, la gran cita jazzística o con el jazz en vivo de nuestra región, que ya saben que se va a celebrar a partir de la primera semana del mes de noviembre, como siempre, mes de noviembre, ¿no? Bien, pues él va a estar invitado para presentar ese trabajo, ese libro, y para ofrecer una conferencia y una masterclass sobre pues la vida de este tipo. Así que ahí queda el apunte. Y por cierto, hablando del Festival de Jazz de Badajoz, ya conocemos casi al completo el cartel, aún hay cosas por ahí por decir. Y la semana pasada hablamos de un artista de excepción de nuestro jazz que iba a ser el encargado de dar el pistoletazo de salida a la edición número 25 del festival, nada más y nada menos que el señor Chano Domínguez. Bueno, pues, en fin, lo hablamos la semana pasada que iba a venir, ahora tenemos que hablar en términos completamente opuestos, y es que no va a poder estar. Lamentablemente, pues, se ha roto una de sus manos y el tipo, pues eso, obviamente no puede tocar el piano. Él iba a ofrecer un concierto a piano solo, bueno, pues la semana pasada llamó diciendo que maldita sea, que no podía ser, obviamente. Solo nos queda desearle la mejor de las recuperaciones y ver cómo se reorganiza el festival en función de esta pérdida, entre comillas, ¿no? Nos quedamos con música del propio Chano. Thank you. Pues sí, sí. Les decía música de Chano Domínguez, porque en parte lo es. Sin embargo, la composición, la firma, bueno, es música de Federico García Lorca, ¿no? Ya saben, la tarara. La música popular y tradicional que viene incrustada en nuestros genes, ¿no? Aquí, de los ciudadanos españoles, maldita sea, ¿no? Bueno, pues el señor Chano Domínguez la integra en Dark That Dream, uno de sus trabajos más celebrados y más jazzísticos, o, a ver, estilísticamente más cercanos al jazz norteamericano, por llamarlo de alguna forma. Por cierto, disco que lanza en formación de trío con baterista norteamericano, el señor Jeff Ballard, y con un contrabajista checo, el señor Jorn Brass. Pues eso, que Chano iba a ser una de las figuras fundamentales, principales y de mayor reclamo de la edición número 25 del Festival de Jazz de Badajoz, en noviembre, ya saben, del 7 al 10 de noviembre, pero de la misma forma que se confirmaba su presencia, ahora tenemos que decir que lamentablemente pues no va a poder estar tocando su música en el festival. La causa, pues eso, de una lesión de última hora. Es que se ha roto, creo, no sé si ha sido rotura, fisura, en fin, el caso es que una de sus manos no está demasiado bien, creo que se ha roto, vaya. Entonces tendrá que estar un tiempo de recuperación, esperemos que se recupere pronto, que a partir de enero o febrero podamos verlo de nuevo completamente en activo. ¿Qué más tenemos por delante? Sí, hemos recibido discos como novedad, y es que desde Granada nos llega un trabajo sensacional de músicos jovencísimos, pero que llevan ya largo en esto y que saben perfectamente lo que se traen entre manos. Les hablo de La Cross Collective. jazz@canalextremadura.es. Bien, pues ahí tienen la música de un quinteto pues que nos encanta, que nos presenta su primera propuesta discográfica y que, en fin, hemos recibido apenas hace unos días y nos encanta, claro que sí. La Cross Collective, formado por el señor Sergio Albacete, al saxo tenor y al soprano, al que teníamos, del que teníamos ya escuchado, si no me equivoco, trabajos a través de diferentes big bands andaluzas. Y creo que también él está, forma parte del grupo tributo a Charlie Parker, también granadino, ¿no? En fin, tiro ahora de memoria, espero no equivocarme. En cualquier caso, una voz propia y particular y que nos encanta, un tipo con un sonidazo y que hemos descubierto aquí en esta grabación como uno de los, por supuestísimo, grandes también saxotenores de la escena andaluza. El señor Eneco Alberdi está a la guitarra, otro de los destacados de la escena granadina, y además responsable de este último tema que acabamos de escuchar, este Bling Bling, que por cierto da título a este trabajo. Por ahí tenemos también a José María Pedraza, petaca, entrecomillado, si no me equivoco, al piano, otro tipo del que también sabíamos y que nos ha dejado con la boca abierta en este super disco, un tipo con una sensibilidad especial. Yo francamente, en fin, quiero destacar el trabajo de este tipo en este trabajo. Y Joan Massana al contrabajo y Alfredo Sarno, de origen italiano, aunque fincado en tierra andaluza, en Granada concretamente, a la batería. Por cierto, Alfredo que firma el arreglo del primer tema que hemos escuchado de Freddy Havard, ese Skydive, ese tirarse en paracaídas, ¿no? Bien, pues Across Collective, pues que eso, que está de estreno discográfico y que nosotros, por supuesto, seguiremos disfrutando y dando cancha a este trabajo que nos llega como novedad desde tierras andaluzas. Por cierto, que estaría fenomenal, maravilloso que pudiésemos albergar y pudiésemos tener a músicos como estos en nuestra región. En fin, cada día son menos las salas que dan cancha a los grupos de jazz de nuestros países, de nuestra región, aquí, en tierras extremeñas. Ahora mismo, a partir de las 11:30 de la noche, van a estar el trío Draw Barnes estrenando proyecto con Pedro, con el pianista pacense Pedro Calero, con el guitarrista emeritense Rafa Prieto y con el baterista lisboeta Paulo Bandeira. Ayer mismo hablamos con Pedro y nos decía el mismo, es cada día más difícil tener la oportunidad de pasar nuestras músicas, nuestros proyectos, no solo fuera de la región, sino también en esta. Tanto es así que ellos intentaban preparar una mini gira de conciertos por tierras extremeñas a propósito de este nuevo proyecto y tan solo pueden sacar adelante un concierto, el que va a acontecer apenas en 10-15 minutos en la Sala Mercantil de Badajoz. Bueno, vamos a otra cosa. Nos marchamos ahora a Lisboa, sí, para preestrenar un trabajo aún no publicado de una de las big bands más locas, más malucas, como dicen ellos, de nuestro país vecino, la Tora Tora Big Band. Was this thing I feel here? Hot Dog. Sí, sí, composición y música absolutamente singular del señor Johannes Krieger, que a fin de cuentas es el líder de esta formación, de esta Tora Tora Big Band. Johannes Krieger, trompetista y también con una vertiente de arreglista y compositor realmente importante. Que nos encanta y que es un tipo que también va por otros lados. En fin, abanico estilístico y olores y texturas musicales. En fin, innumerables, ¿no? En la música que acabamos de escuchar. Sí, sí, África súper presente en la música siempre del señor Johannes Krieger, que, como les decía, a fin de cuentas es el director y líder de esta Tora Tora Big Band. Vamos a continuar recordando citas a propósito del anterior que hablamos de Pedro Calero, de Rafa Prieto y de Paulo Bandeira, el Draw Bands Trio, que ya mismo tiene que estar sobre el escenario de la Sala Mercantil de Badajoz, estrenando y presentando nuevo proyecto jazzístico extremeño. También hoy, si no ahora, dentro de brevemente unos minutos, y mañana van a estar tocando un grupo, el Marco Martins Project, Marco Martins, bajista portugués, que cuenta en sus filas también con músicos extremeños. Van a estar tocando en tierras andaluzas, concretamente esta noche en Cádiz, el mítico club de jazz Cambalache, y mañana en Sevilla, dentro de la programación de la programación jazzística del Café Canalla, en la calle Torneo de la capital hispalense. En fin, citas que ya saben, puntualizaremos y actualizaremos mañana viernes en la mañana en nuestro espacio web, en nuestro blog, en la web de esta casa, en www.canalextremadura.es. Y también ahora mismo, hoy desde hace un ratito, la cita ya comenzó a las 10:30 en Almendralejo, en el Salón de Teatres. Bueno, pues un proyecto que, si no es directamente relacionado con el jazz, a nosotros nos encanta y nos también queremos destacar siempre. El proyecto Olivenza, que reúne a Cira Fernández, a la voz y a la guitarra, y a un conocido jazzista de Portugal y afincado aquí en nuestro país desde hace un montón de tiempo, el señor Raúl Márquez. Ellos forman el dueto Olivenza, pues eso, que huele a música transfronteriza y que están tocando ya en Almendralejo, y el próximo sábado van a estar tocando en Cáceres, en el Corral de las Cicueñas. Por tanto, agenda a un lado, nos queda destacar también una cita que se va a celebrar en Sevilla, y es que continúan las jam sessions de el Café Eureka, ahí dirigidas por el enorme contrabajista y pianista y músico, a fin de cuentas enorme jazzista, Manolo Calleja. Él está al frente de esas jam sessions que se realizan en el Café Eureka de la Alameda de Hércules a partir de la media tarde del domingo. En fin, en Facebook y en nuestro propio espacio blog o web, ya saben que tienen la información. Y a propósito del señor Manuel Calleja, él estuvo con nosotros, él ha estado en varias ocasiones tocando por aquí, por tierras extremeñas, y concretamente yo recuerdo una de hace ya, pues no sé, quizá 10 años, en el ciclo de conciertos del Museo de Bellas Artes de Badajoz. Concretamente venía como contrabajista del pianista norteamericano Joshua Edelman. We'll be right back. jazz@canalextremadura.es. Micrófono cerrado, le decía aquí a Francisco Rico, nuestro técnico encargado de la cuestión del sonido, pues que este era uno de los discos que más he escuchado yo en mi vida, yo creo. Uno de los primeros discos de jazz latino que llegó a mis manos cuando tenía, no sé, 13, 14 años. Sí, sí, una grabación en directo en el Gran Teatro de Cáceres. Esto está grabado aquí en Extremadura y hecho por músicos extremeños, entrecomillados. Por el Lewis Trio, Ricardo e Iván Melón Lewis, que por entonces, pues eso, trabajaban con músicos extremeños, músicos o con músicos cubanos también afincados aquí en la región. En fin, queríamos traerlo hoy aquí a nuestro programa, sobre todo como antesala, porque los tendremos dentro de muy poquito también por aquí. Anteriormente, por cierto, escuchaban Números Rojos, un concepto que ahora parece que está, bueno, ahora no, y desde hace ya un montón de años está muy de moda, ¿no? O muy al uso, maldita sea, no quiero frivolizar. En cualquier caso, Números Rojos del señor Joshua Edelman, pianista norteamericano, pues eso, radicado en nuestro país desde hace un montón de años y que estuvo también aquí en Extremadura tocando en varias ocasiones. Una de ellas en el ciclo del Museo de Bellas Artes de Badajoz en 2003, si no me equivoco. En fin, ese ciclo ya no se hace desde este mismo año. En fin, Números Rojos. El caso es que nos marchamos y lo hacemos con nuestro favorito de la semana, con Carromato, música del saxofonista tenor valenciano Eladio Reinón. Con él nos vamos a marchar hasta el próximo miércoles, volveremos a estar en antena. Ya saben, música en directo poca, pero la hay aquí en nuestra región, referida al jazz, obviamente, y siempre actualizamos contenido en nuestro espacio web en internet, ya saben, www.canalextremadura.es. También estamos en Facebook, www.facebook.com/ahorajazz. Y si no, maldita sea, en el Google, en cualquier buscador de estos de internet, ponen Ahora Jazz, Canal Extremadura Radio, y ahí que enseguida salen nuestras referencias para contactar con nosotros. Lo dicho, buen fin de semana y hasta el próximo miércoles aquí en Ahora Jazz, en Canal Extremadura Radio. Adiós.